así. Todos la usan, cuello y corbata, tacón y blusa, te salva o mata. Tan pronto ardiente como honda y fría, intransigente, controla el mundo con su sabía. Y yo no sé si vales algo o eres dolor, ni qué poder tiene poder para tu amor. Verdad impecable, también mentira, llenan tus huesos, incontrolable vas por la vida. Y aunque me esconda, presiento miras. Y aunque pretenda escapar de ti, mi verso afilas. Y yo no sé si vales algo o eres dolor, ni qué poder tiene poder para tu amor. Política. ¡Gracias!